Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Saludos amigos, amigas de América Latina y el Caribe, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Voces sobre la Mesa. Les saluda Rocío Huaman Cóndor Paz desde Quito, Ecuador, la sede de la Coordinación General de ALER, y hoy en el programa analizamos a Chile, sobre todo ante la expectativa de la segunda vuelta que se realizará este domingo 17 de diciembre. Para ello, compartimos la entrevista que realizó nuestro compañero Rodrigo Dueñas, el programa Dialogando de Flaxo Radio aquí en Ecuador, a Beatriz Sánchez Muñoz, ex candidata presidencial del Frente Amplio, partido de izquierda y la tercera fuerza política de Chile. Con Beatriz se analizó qué implican los resultados de la primera vuelta, qué expectativas hay frente a la constituyente, el derecho a la educación y la demanda por no más AFPs, así como la integración regional, entre otros temas de la realidad nacional de Chile. Asimismo, contó qué pasará con el Frente Amplio en los próximos años, cuál es su perspectiva de los medios de comunicación en el país y, por supuesto, qué se espera de esta segunda vuelta que ya se avecina. Mi nombre es Rodrigo Dueñas. En esta oportunidad se tocará el tema de las actuales elecciones presidenciales 2017 en Chile y el nuevo panorama social y político que se articula en el país. Para esto tenemos una invitada que es protagonista de este proceso. Estamos muy agradecidos de tenerla con nosotros. Para eso está con nosotros Beatriz Sánchez Muñoz. Nacida en Viña del Mar, se declara como feminista, es periodista de larga experiencia en radio y televisión y actualmente es una prominente figura política chilena. Conocida por dedicarse al periodismo político y las entrevistas de actualidad, fue presentadora del programa Hora 20 en la Red y ha trabajado en las principales radios informativas de Chile, como Biobío, ADN, Cooperativa, Radio Chilena y La Clave. Además, ex candidata presidencial 2017 por el Frente Amplio y actual prominente figura política chilena, como veníamos diciendo. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Un gusto tenerte con nosotros. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Acá escuchándolos con mucha atención desde mi casa en Santiago a esta hora. Muchas gracias Beatriz por aceptar nuestra invitación. Te voy a pedir que nos expliques un poquito, pero voy a dar algunas cifras, o sea, las cifras principales que da la primera vuelta. Bueno, está el candidato Piñera con un 36%. Muy por debajo de lo que decía la encuesta, Guille con un 22% y está, bueno, tú, Beatriz Sánchez, de la mano del Frente Amplio con un 20%, bueno, y también por ahí está Kast con un 8% y los otros candidatos. Por favor, ayúdanos a interpretar esto que se está viviendo en Chile y de qué nos habla en Chile. ¿Qué nos podrías contar para la gente que nos está escuchando? Bueno, yo creo que los resultados de esta primera vuelta electoral, que fueron el 19 de noviembre, muestra un Chile que toda la élite entendía distinto. Uh-huh. Y con la élite me refiero a los medios de comunicación, a los columnistas clásicos, a los distintos actores de la política, actores sociales y actores económicos también, que para Chile son muy importantes por la concentración y la influencia que tienen además. Claro. Hay que recordar que de los principales conglomerados de medios de comunicación, sus dueños son básicamente grandes grupos económicos en Chile. Uh-huh. Entonces, desde, creo yo, que comenzó el gobierno de Michelle Bachelet hace casi 4 años, sí, con una idea de ella de hacer reformas estructurales, es que venimos escuchando que hay insatisfacción en los chilenos respecto a los cambios en Chile. Uh-huh. Y había varias tesis, y una que sostuvo uno de los candidatos hoy día, que fue presidente, que es Sebastián Piñera, y que lidera a la derecha chilena, uh-huh, y que ha estado haciendo campaña estos últimos 4 años, básicamente, es que los chilenos no queremos cambios. Que básicamente los chilenos nos gusta el modelo más bien mercantil en el que vivimos, y que lo que queremos son pequeñas mejoras, pero que básicamente vivimos una buena vida. Ajá. Y creo que lo que demostró la elección de este 19 de noviembre es que los chilenos sí queremos cambios, es que mayoritariamente los chilenos buscamos un país que sea mucho más amable para vivir y sacar el negocio de muchas de las dimensiones donde está, que la derecha, pese a que estuvo 4 años bombardeando una idea de reforma, este bombardeo no dio resultados porque no es lo que los chilenos quieren, y con eso me quedo, con una lectura que ha dejado a todos un poquito, bueno, y se nota, ¿no?, a todos un poquito mareados en, sí, esta segunda, sí, vuelta, claro, uh-huh, para hacer análisis, que muchos todavía no entienden, y yo lo leo en las columnas todos los días, ¿qué es el Frente Amplio?, ¿por qué, sí, pasó esto?, ¿por qué las encuestas estaban tan perdidas?, en fin, ya podemos entrar a eso con detalle, sí, pero que en el fondo muestra un país que se reflejaba de una manera en los medios de comunicación y en el discurso político, y que es de otra. básicamente. Claro. Y que el Frente Amplio con su votación vino a demostrar esto. Claro, Beatriz, y es lo que tú dices, ¿cierto? Esta petición de ciertos cambios, esta necesidad de ciertos cambios, se venía ya esbozando desde antes del gobierno de Michelle Bachelet, y parecía que ella venía a realizar algunas de estas reformas, pero bueno, se estuvieron trancando. Y bueno, esta primera vuelta nos da este panorama que tú nos dices, o sea, la gente sí está dispuesta a avanzar hacia esos cambios, y viene de la mano con lo que se ha venido gestando con distintos movimientos a nivel de la sociedad civil, ¿cierto? O sea, se están exigiendo ciertas cosas. Y quería que nos explicaras además, desde tu punto de vista y como actor protagonista de lo que está ocurriendo en Chile, ¿cómo ves la viabilidad de una nueva constitución para Chile, de un proceso constituyente en el país, que tiene sus características particulares, comparando con el resto de Latinoamérica? Como para entender, nosotros todavía tenemos la constitución heredada desde la dictadura. Sí. Se han hecho algunos cambios, pero tenemos una constitución que fue hecha de manera terriblemente magistral. ¿En qué sentido? En que la dictadura logró hacer una constitución que está amarrada sobre sí misma. Okay. Tiene un candado sobre sí misma porque no se puede cambiar, casi. Tiene que haber una mayoría muy grande en el Congreso, hay que cambiar un par de leyes si es que queremos hacer un plebiscito, es muy complejo. Pero creo que la necesidad de una constitución nueva que responda a tiempos distintos es absolutamente necesaria. Y a lo mejor se va a demorar un poco más, pero es algo que tiene que venir. Ajá. Creo que es el momento ya para que nosotros y nosotras en Chile podamos discutir este marco que significa una constitución. Creo que es el momento que lo podemos hacer, que estamos grandes para hacerlo. Mira, algo que aprendí haciendo campaña, porque uno recorre de Arica a Punta Arenas y es como un shock de realidad, ¿no? Porque estás un día en Arica, otro día en Punta Arenas, sí, con todo lo que eso significa. Son ciudades extremas en Chile, para que nos entiendan. Un país, exacto, largo, imagínate el extremo norte y el extremo sur. Y lo que más se repite de distintas maneras en la calle, porque ahí hicimos la campaña, es que las personas quieren ser dueñas de sus decisiones. Todos sienten que no se les pregunta nada en Chile respecto a cómo quieren vivir su vida, al entorno, en fin. Entonces es muy difícil que esperemos que la gente vaya cada 4 años a votar por un conglomerado político, por un líder o lideresa política, por ideas, en fin, si no nos preguntan nada. Entonces hay que partir por profundizar la democracia de una forma importante, sería una asamblea constituyente, que nosotros y nosotras definiéramos este marco para el país. Entonces, si no llega ahora, va a llegar en un momento. O sea, creo que iniciemos ya, y esto con esto me quedo, yeah, un camino hacia cambios más fundamentales, asamblea constituyente, cambio en sistemas de salud, en sistema de pensiones. Creo que estamos iniciando un camino. A lo mejor nos vamos a demorar un poquito más, pero es un camino inevitable para los años que vienen. Pero además quería plantearte un tema que es conocido en el extranjero como uno de los temas pendientes en Chile y que quizás a veces se ve con un poco de... O sea, cuesta comprender cómo el status quo supera la necesidad de cambio, y ocurre con el tema de la educación, la gratuidad en educación, la calidad en educación en Chile, y cómo la sociedad chilena está avanzando a una concepción más parecida al derecho a la educación que a la educación de mercado. O sea, hay como un cambio. ¿Qué nos podrías decir de esto que está ocurriendo desde tu punto de vista como actor protagonista? Mira, voy a partir como con una anécdota para entender el concepto y después voy un poquito más largo. Mira, algo interesante pasó después del 19 de noviembre. Hoy día el candidato Sebastián Piñera, que ya fue presidente y que él habló, y es muy conocida esa frase suya de la educación como un bien de consumo, sí, donde en esta oportunidad hizo campaña diciendo no a la gratuidad, porque él no cree en la gratuidad, cree más bien en un camino individual. Cree en que las personas que tienen más plata tienen que pagar por su educación. Lamentablemente en Chile los que tienen más plata es como el 1% de la población. Y con alguien que lo dijo unas 2 o 3 semanas antes de la primera vuelta, y lo dijo claramente en una entrevista radial, si las personas no ponen plata, no hay interés en hacer algo. Fuerte. Que es bien tremendo una declaración como esa. Uh-huh. Hablando de la educación. Si uno le muestra las cifras al hoy candidato todavía, Sebastián Piñera, las cifras dicen otra cosa. Tú sabes que en Chile las personas que están estudiando con gratuidad en la universidad tienen mejores resultados que las que pagan su carrera. Lo dice la estadística. Entonces, nosotros vemos en la práctica cómo no es cierta esa idea de que siempre tiene que estar involucrado el costo, porque si no, no nos movemos, como una concepción de sociedad que no es tal. Exacto. Entonces, yo creo que lo que hemos ido movilizando es otro concepto. Cuando hablamos de gratuidad en la educación, y esto tiene mucho que ver con movimientos estudiantiles muy potentes en Chile que han marcado nuestra historia reciente. Sí. Primero el 2006 con un movimiento secundario muy importante, y después el 2011 con el movimiento universitario muy importante, y yo creo que define y forma parte de la creación del Frente Amplio. Ajá. Cuando hablamos de gratuidad en la educación, hablamos de educación gratuita y de calidad, no como un eslogan, ni tampoco como el fin último, la gratuidad. La gratuidad es porque es un derecho la educación. Y esa es la base. Hablamos de la educación como un derecho porque es la única manera en un país como Chile de igualar oportunidades, de que las personas puedan cambiar la trayectoria de su vida, que tengan más herramientas, que haya masa crítica, en fin. Hoy día hay educación para pobres y educación para ricos en Chile. Claro. Hay una manera muy, muy poco pareja o igualitaria de acceder a la educación superior. Y lo que buscamos es cambiar eso. Si tú me dices, ¿se cambia en 4 años? Evidentemente que no. Pero tienes que iniciar el cambio en un momento porque todos los resultados en educación se demoran hartos años en ver la luz. Y lo que queremos es empezar este cambio para que paulatinamente se vaya viendo. Beatriz, ¿y cómo ves de fuerte este cambio que es como a nivel de, como un cambio paradigmático, como te decía? O sea, la gente en Chile está viendo la educación como un derecho y se está alejando de esta concepción de una educación de mercado. Entonces, ¿es tan fuerte que hace que el mismo candidato Piñera se haga parte de esta, bueno, de esta exigencia? Sí, tú ahí completas la anécdota, que se me olvidó agregar eso, que pese a que él estaba diciendo no a la gratuidad, no a la gratuidad, después de la elección, después de los resultados del 19, dándose cuenta que él tenía mucho menos porcentaje de adhesión que lo que pensó, y con los que estábamos hablando de gratuidad en distintos sentidos, porque la nueva mayoría no avanza tanto en gratuidad y nosotros creemos en 100% de gratuidad, tuvo que cambiar el discurso y hoy día habla de que quiere gratuidad, digamos. A ver, creo que esto tiene que ver, y para que nos entiendan todas las personas que nos escuchan en América Latina, hay mucho que heredamos de la dictadura en una suerte de pacto social en que vivimos hoy día que nos hace valorar o se instala la valoración del camino individual como el camino deseable o perfecto. Claro. Donde se instala ese concepto de que si tú pagas por las cosas, recibes mejor las cosas. Un concepto de que el Estado siempre lo hace mal, de ir reduciendo paulatinamente el Estado, y de considerar que hay varios aspectos de nuestra vida que no son derechos, sino que son más bien cosas que se ganan según la capacidad económica que cada uno tenga. Uh-huh. Esto es algo heredado de la dictadura y que todavía en Chile está muy instalado. Y más allá de instalado económicamente, está instalado culturalmente. En Chile, por ejemplo, una expresión tan dura como rascarse con sus propias uñas, claro, como yo hice mi pro, yo soy dueño de lo que hice, yo soy dueño de mi propia vida, que es cierto, pero que en Chile, con las diferencias que existen en la desigualdad, no es tan cierto. Uh-huh. Hace que entendamos la vida individual como la única posible. Lo que nosotros desde el Frente Amplio estamos buscando es dar vuelta a ese discurso que heredamos de la dictadura, sacarnos ese discurso que además es una ganada cultural que hizo la dictadura, para entender que las sociedades son colectivas. Que cuando hablamos de pensiones dignas, cuando hablamos de un sistema de salud digno, la idea es que todos contribuyamos con lo que podemos para recibir lo que necesitamos. Que entendamos que las sociedades que tienen un mejor vivir son sociedades solidarias, que hacen comunidad. Básicamente ese es el cambio cultural al que vamos. No es tan fácil de digerir, no es tan fácil de entender en un país como Chile por cómo se ha ido desarrollando, porque además tenemos instalado muchos poderes todavía muy afines a la dictadura. La derecha es muy afín a la dictadura, si bien hoy día se ha ido sacudiendo de la figura de Pinochet y sacudiendo los temas de derechos humanos, más bien todos reconociendo que se violaron los derechos humanos y que hay verdad que falta, todavía la derecha defiende, pero con todas sus fuerzas y energía, este modelo sociocultural y económico. Claro, Beatriz. Y desde el Frente Amplio somos los que queremos cambiarlo, como para poner esa dicotomía. Claro. ¿Cómo ves Chile actual y también hacia el futuro, pero frente a la integración latinoamericana? Yo creo que de partida nosotros tenemos como Chile, tenemos un comportamiento bien isleño. Estamos como, nos separan naturalmente de los otros países vecinos varios hitos que son complejos. Exacto. Tenemos el mar por un lado, la cordillera bien extrema del otro, el desierto en el norte, entonces llegar a Chile siempre es llegar como al último lugar del mundo. Y eso provoca un efecto en nuestro carácter, en nuestra cultura, en fin. Sí. Tendemos a mirarnos mucho y para algún extranjero, me lo han comentado, yo que trabajo, siempre trabajé en medios de comunicación, es muy raro que en Chile los informativos, los diarios, en fin, le dediquen muy pocas páginas a la noticia internacional. Y menos páginas todavía a la noticia internacional latinoamericana, que es nuestro propio contexto. Tendemos a mirar más hacia Europa que hacia el propio América Latina, lo que es bien curioso además. Uh-huh. Pero siguiendo con ese análisis, Creo que nosotros tenemos unas ciertas cifras macroeconómicas o estas cifras grandes de crecimiento, empleo, ciertas variables o el control de la inflación, que son cifras bastante buenas, sí, y que tienen poco vaivén pese a cambios o elecciones. Y eso también muestra una imagen hacia América Latina como este país muy ordenado y estable, que lo somos, exacto, es cierto. Uh-huh. Pero también esconden las cifras grandes lo que es el detalle en Chile. Por ejemplo, esconde la gran desigualdad que existe en Chile, porque si bien yo reconozco que hemos dado pasos importantes en avanzar para dejar atrás ciertos niveles de pobreza, y ahí nos escapamos a lo mejor del contexto latinoamericano, si hablamos de desigualdad, bueno, somos de los más desiguales en América Latina también. Sí. Entonces eso muestra un Chile que hay que rascar un poquito más para ver en profundidad. Uh-huh. Y también porque nuestra política exterior ha sido una política de diálogo permanente con América Latina. Ajá. Y creo que nos hace falta. Creo que la directriz de nuestras relaciones internacionales ha sido más bien de acuerdos económicos, de libre mercado, sí, más que de otro tipo de acuerdos complementarios, de acuerdos que vayan explorando más, porque tienen algunos tratados, pero poco, pero que vayan explorando más otras cosas, un intercambio educacional, un intercambio de tecnología, un intercambio de ciencias, un intercambio entre las universidades en América Latina. Uh-huh. Eso no es parte generalmente de los acuerdos, y por lo menos lo que planteamos nosotros del Frente Amplio era justamente ir avanzando a ese tipo de relación. Uh-huh. Es muy ridículo que estemos siempre casi enfrentados con los países que son vecinos. Ahora, en el caso de Bolivia, no hay mucho que hacer porque estamos con dos juicios en La Haya, y eso hace que evidentemente las relaciones internacionales casi solamente se concentren en estos procesos abiertos en un tribunal internacional, y ahí no hay mucho que avanzar hasta que eso no termine o Bolivia simplemente deje ese debate que se instaló afuera. Pero en el caso de Perú, en el caso de Argentina, deberíamos ir avanzando a otro tipo de entendimiento, y con el resto de América Latina también, uh-huh, de mirar no solamente el punto de vista comercial, que parece que es como la base del pensamiento en Chile, el punto chileno, sino otro tipo de relaciones. Bueno, decirte, uno de los temas que nos queda pendiente y uno de los detalles que más se ha manifestado en la calle, que ha estado de la mano de los movimientos sociales en Chile, de las marchas y las cosas que se organizan, es el tema de la AFP. Y que está también en los programas que se han estado presentando, No Más AFP, bueno, y ahí las distintas variaciones. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Bueno, nosotros tenemos un sistema privatizado de pensiones. Esto se cambió y se llevó a cabo sin discusión alguna, se hizo en dictadura, entre cuatro personas que decidieron que los chilenos se cambiaban a un sistema que es administrado por privados y que consiste en un ahorro individual para la pensión futura. Ajá. En un país con sueldos que son más bien bajos, donde las mujeres, porque toda la responsabilidad y la carga de cuidados cae en nuestros hombros, además, y tenemos muchas lagunas previsionales, esto quiere decir que entramos y salimos de los mercados del trabajo, y con una capacitación más bien baja de trabajadores que también entran y salen del mercado laboral, la verdad es que un camino individual de pensiones lo que hace es lo que está provocando hoy día. Hoy día las personas o las pensiones que reciben las personas que se pensionan en Chile, que son a los 60 años las mujeres y a los 65 años los hombres por ley, porque todos siguen trabajando porque con la pensión no pueden simplemente jubilarse, son pensiones que están muy por debajo de la línea de la pobreza. Ajá. Entonces, cuando tú te pensionas, lo que se te garantiza es que te conviertes en una persona pobre en Chile. Punto. Muy poca gente, muy poquitas excepciones, incluso con sueldos más o menos altos, termina con una buena pensión. Quiero dejar eso bien claro. Entiendo. Esto hizo crisis. Ha hecho crisis en los últimos años, y yo diría que se concentraron los últimos dos años con grandes movilizaciones de los chilenos y chilenas en la calle. Estamos hablando de millones de personas con una organización social que se llama Coordinadora No Más AFP. Exacto. AFP es nuestro sistema de pensiones. Uh-huh. Y que llevó a millones de personas en la calle, y de alguna manera el sistema de pensiones se tomó parte de la discusión presidencial por una cuestión obvia. Uh-huh. Nosotros, como Frente Amplio, adherimos al No Más AFP. Ya. Y nos tomamos su propuesta, que es una propuesta técnica para volver a un sistema social de pensiones muy interesante, y nosotros la tomamos como propia. Uh-huh. Y el debate está abierto todavía. Es un debate en desarrollo, pero hay un antecedente que es muy importante. Hoy día, en este sistema privado de pensiones, hay un pozo acumulado, porque es obligatorio que un porcentaje de nuestro sueldo, nuestro salario, se vaya al sistema de pensiones. Uh-huh. Este pozo acumulado ha servido para prestárselo, porque es plata que se trabaja, ¿no?, para la ganancia, prestárselo principalmente a los grandes grupos económicos en Chile. Uh-huh. Y desde que se creó este sistema, los grupos con esa plata que la han ido trabajando han hiperpotenciado sus ganancias. Entiendo. Entonces, más bien es un sistema que ha servido para los grupos económicos, pero no para nuestras propias pensiones. Uh-huh. Entonces, esa es la lógica que buscamos cambiar, pero es enfrentarse contra el poder más grande de los poderes en Chile. Por eso es una especie como de estar atrapados en un sistema. Por eso es tan importante el debate sobre las pensiones en Chile. Como decía, en último tiempo se ha articulado como una de las principales exigencias de las personas y también como esto produce mucha indignación en Chile. ¿Qué va a pasar con todas esas personas que te apoyaron en primera vuelta, que apoyaron la propuesta del Frente Amplio, que tienen miedo a quedar como en la orfandad porque también les pasó algo similar con Marcel Clot en las anteriores presidenciales? ¿Esto tiene continuidad o no tiene continuidad? Porque me dijeron, nosotros prestamos apoyo y sentimos que quedamos solos luego en el camino de estos 4 o 5 años en adelante. Yo creo que ha sido bien distinto a otros candidatos que estaban por fuera de los dos grandes conglomerados y que obtuvieron, bueno, en el caso de Marcel Clot obtuvo una votación muy bajita. Sí, fue baja. Otro, Marco Enrique, obtuvo una votación grande, importante. Ajá. Pero yo creo que es distinto hoy, ¿por qué? Porque esto no fue solamente una votación que se captó para una figura como candidata presidencial, que era yo, uh-huh. sino que además se respaldó a los candidatos y candidatas parlamentarias y cores, que son los consejeros regionales Frente Amplistas. Sí. Hoy día pasamos de tener 3 parlamentarios Frente Amplistas a tener 20 en la Cámara de Diputados y un senador. Uh-huh. Entonces, el Frente Amplio ya tiene carne, digamos, para seguir haciendo política y seguir generando influencia desde algo tan importante como el Parlamento, donde se dictan las leyes. Sí, claro. Esto es importante porque nosotros tenemos un programa que presentamos, que lo hicimos de manera participativa, y es un programa que, y lo dejamos muy claro en él, no es un programa solamente de gobierno, sino que es más bien una idea de país, que tiene cortos, medianos y largos plazos. Entonces, ese programa sirve de norte para la acción de nuestros parlamentarios y su forma de integrarse al Parlamento. Entonces, esta idea de un país que cambia su ciclo político, porque esa es la conclusión que yo hago, que el día 19 cambió el ciclo político, no solamente por esta votación, sino además porque en el Parlamento también se generan hoy día fuerzas o la forma es distinta a la que vivíamos antes. Entiendo. Y eso es muy importante porque no se queda huérfano, no es solamente una figura, sino que hay muchos liderazgos que se abren uh-huh. y que son Frente Amplistas. Entonces, más allá de una figura presidencial, uh-huh. hay un trabajo ahí que se va a poder ver estos 4 años. Beatriz, una consulta. ¿Qué pasa hoy en día contigo y también con tu equipo, con el conglomerado al que representas, con la confianza en los medios de comunicación? ¿Hay confianza en los medios de comunicación en Chile? Yo no tengo confianza. Básicamente, no hablo de todos, hablo de los más grandes. Uh-huh. Y te voy a explicar por qué. Hoy día la concentración en Chile de los medios de comunicación es en torno, si dividimos televisión, radios y diarios, están concentrados entre un 70 y un 80%. Entiendo. Dependiendo de cuál. A ese nivel de concentrado. Pero además, ¿quiénes son los dueños de estos grandes conglomerados económicos principalmente? Son principalmente grandes conglomerados económicos. Ajá. Que tienen no solamente un canal de televisión abierta, sino que además una cadena de radios, o tienen un diario más una cadena de radios, en fin. Uh-huh. Entonces, la concentración se potencia con que responden a intereses básicamente de conglomerados económicos. Uh-huh. Entonces, si hay un derecho, yo vengo de las comunicaciones, siempre he trabajado en medio de comunicación, si hay un derecho humano que a mí me parece que es muy importante y que a lo mejor no se alcanza a percibir en la importancia que tiene, es en el acceso libre a la información. Y eso en Chile no ocurre. Yo he sido crítica a eso desde antes, como periodista que trabajé en... Siempre tuve opinión en medios, hacía portadas editoriales, en fin. Y creo que en Chile tenemos ese problema por la concentración y la pertenencia a los medios. En Chile no hay ley de medios, además, que yo creo que es muy necesaria. Yeah. Y entonces creo que... Y yo tengo una mirada muy crítica entonces a los medios de comunicación. Y se notó, y vuelvo a lo mismo, se notó en estas últimas... Yo lo noté en toda la campaña, pero en estas últimas 4 semanas, después de las encuestas, lo noté mucho. O sea, los medios de comunicación se prestaron para hacer caja de resonancia sin hacer ninguna evaluación propia de lo que decían estas encuestas. Uh-huh. Y al contrario, repotenciando lo que esto significaba, que fue feroz y fue muy difícil de llevar y de mantener. Me acuerdo que mi discurso fue una vez tras otra, porque todas las preguntas de todas las entrevistas o cada vez que yo salía en medios era... Uh-huh. Bueno, pero usted está bajando la encuesta, no tiene ninguna posibilidad de pasar a segunda vuelta, y eso se repetía como un mantra, y yo siempre decía, ojo, la elección, y lo decía siempre igual, la elección es el 19, la elección no fue porque las encuestas digan algo, las personas tienen que ir a votar, si votan más, podemos pasar a segunda vuelta, que fue mi discurso desde siempre, y fue un discurso honesto, y se notó, creo yo, en los resultados. Beatriz, y pasando un poquito más a la materia más... más central de todo este tema. Se nos viene ahora el próximo domingo la segunda vuelta con los dos candidatos. Bueno, está Piñera, está Guillé, y es lo que te decía, la gente está preguntando, toda esa gente que respaldó a Beatriz Sánchez, y quieren saber qué opina Beatriz Sánchez sobre lo que se viene acá frente a estos dos candidatos. Yo sé que el voto es secreto, pero ¿por quién va a votar Beatriz Sánchez? ¿Y qué se le dice a todas estas personas que te dio el voto y que te hizo llegar a ese 20% en la primera vuelta? Yo ya tomé una determinación y pública, la hice pública el día lunes, uh-huh. A propósito de algo que, de una declaración que hizo el candidato Sebastián Piñera. Voy a ponerle un poquito de orden para que entendamos. Nosotros, por favor, como Frente Amplio y entendiendo la diversidad que somos, estuvimos reunidos después de la primera vuelta, y si bien nos pusimos varias tareas, como por ejemplo masticar lo que significa la cantidad de votos que obtuvimos, y esta confianza, que es una responsabilidad que tenemos, una confianza de parte de chilenos y chilenas, también queríamos marcar una posición para lo que venía. Esta posición se marcó de maneras bien interesantes. Primero, yo, por ejemplo, participé en el comunal de mi propia comuna. Yo vivo en la región metropolitana, en Santiago, en Grande, en una comuna específica, y participé junto a la gente Frente Amplista para tomar definiciones. Y esas fueron recogidas junto con las distintas organizaciones y partidos del Frente Amplio. Ajá. Y hicimos una declaración pública que aunara todos los criterios. ¿Cuál era esa? Primero, que nunca nos hemos sentido, yo lo dije desde el primer día, nunca me he sentido yo dueña de los votos de nadie. Okay. Estas cosas son circunstanciales, yo no tengo los votos aquí en el bolsillo ni me siento poseedora de eso. Los votos son de las personas, y yo no creo en los liderazgos donde uno le dice a la gente lo que tiene que hacer. Creo que es un antecedente para las personas, no una obligación, y que están esperando lo que yo digo para saber por quién votar. Eso es lo primero. Uh-huh. Lo segundo, que la elección no nos da lo mismo, y por eso llamamos a votar. Tercero, que creemos que Sebastián Piñera es un retroceso. Y cuarto, que el candidato Alejandro Guillé debería hacer más, si es que quiere atraer, no al Frente Amplio, no a nosotros como líderes del Frente Amplio, sino a la gente que votó por el Frente Amplio. Los guiños no son a nosotros. Nos definimos como un conglomerado de oposición, vamos a hacer oposición a cualquiera de los dos gobiernos, y que además no íbamos a negociar. Yo no entiendo esa política popular de sentarse en una mesa, repartirnos cargos y sí, mira, claro, tú tomas esto y yo me quedo en esto. Entonces, esto es oposición sin cargos y sin negociación. Eso desde antes. Uh-huh. Y como no somos dueños de los votos, había una libertad de acción para las personas y también nosotros los dirigentes. Yo me había propuesto desde siempre en hacer público mi voto. ¿Por qué? Porque siempre lo hice como periodista política, siempre dije por quién votaba, porque me parecía que era lo correcto. Sí. Y ahora, sobre todo, como ex candidata, tenía también que hacerlo público. Y yo misma dije, voy a entrar a un proceso de reflexión, porque no estaba segura si me convocaba el candidato de la nueva mayoría, que uh-huh. es Alejandro Guillé, a quien conozco y de quien yo soy amiga, porque trabajamos juntos durante mucho tiempo, él también es periodista. Uh-huh. Entonces empecé este periodo de reflexión, esperando también si había alguna propuesta por parte de la nueva mayoría que los llevara un poquito más cerca de las banderas que nosotros levantamos. Pero sucedió algo a principios de la semana pasada, hace exactamente una semana, que fue que el candidato Sebastián Piñera, sí, por esta desesperación que tienen en la derecha muy notoria, porque ellos pensaron que tenían la elección en el bolsillo, y no fue así, hizo una declaración que, para mi gusto, ya no lo pone como un retroceso, sino que como un riesgo para ser presidente de Chile, y que es que él cuestionó nuestro sistema electoral, que es un orgullo para Chile, tenemos un gran sistema electoral, que sustentamos los propios ciudadanos, además, y él dijo que, frente a una denuncia que no se ha hecho formalmente en ninguna parte y que no existe un registro, él la toma y la amplifica, diciendo que había muchos votos premarcados en la elección por Alejandro Guillé y por mi nombre, Beatriz Sánchez, uh-huh. y varios de su equipo hablaban de fraude electoral, cosa que nunca ha pasado en nuestra historia, en sí. nuestra historia reciente, nunca, y él instalaba esto como una suerte de, en un término chileno, espero que se entienda, parche antes de la herida, como una forma de anticiparse a lo que podía venir, y a mí me pareció que él estaba cruzando un límite que no es aceptable, uh-huh. porque es instalar una duda sobre un pilar democrático en Chile, elecciones. Entonces yo ahí dije, no, esto rápidamente decanta mi decisión, y yo dije públicamente que consideraba que Piñera no era un retroceso, como decíamos, desde el Frente Amplio, sino que además un riesgo para el país, y que por eso tomaba una decisión de ir en contra de Sebastián Piñera y votaba a Alejandro Guillén, y lo hice público hace una semana. Y Beatriz, si te parece bien, quería dejarte unos últimos momentos para que te puedas dirigir a las mujeres de Chile y quizás también a las mujeres de Latinoamérica desde tu posición, y les puedas quizás enviar algún mensaje. Yo estuve muy orgullosa de decir que quería ser el primer gobierno feminista en la historia de Chile. Ajá. Y si bien realmente el concepto en los equipos más cercanos era como un concepto, pucha, instalaríamos este concepto del feminismo que de repente espanta a tantas personas, y nuestra decisión, y la mía en particular, fue, sí, digámoslo directamente, gobierno feminista. Creo que es un tema hoy día que se está abriendo en Chile mucho más y creo que es un pendiente para toda América Latina también y para el mundo. ¿Eh? Ojo, no es un tema cerrado en ningún país y que tiene que ver con terminar jerarquías y con entender que las mujeres tenemos que ocupar el mismo espacio de los hombres en todo ámbito, en el social, en el cultural, en el político, en el de poder, y que no es fácil. Yo lo sentí como candidata en estas elecciones, donde siempre se me ponía a prueba, tenía que dar test, se me hablaba de manera distinta. Yo echaba tallas con mi equipo, porque cuando yo decía, no voy a tomar una decisión todavía, era, no toma la decisión, le falta liderazgo. Exacto. Cuando tomaba una decisión era, toma esta decisión, hay crisis, le falta liderazgo. Es algo tan asumido, cuando yo lo que defiendo, y esto es lo que quiero dejar para las mujeres en Chile y para las mujeres en América Latina, que las mujeres tenemos un liderazgo que puede ser distinto, que no todas las mujeres somos iguales, y hay una diversidad de liderazgos de mujer que a mí me interesa colocar. Yo creo en un liderazgo distinto, en conversar y escuchar, en hacer una ejecución del poder de manera mucho más horizontal, y que, no es como me decían tantas veces en Chile, que tenía hombres que me hablaban a la oreja y básicamente yo repetía lo que hombres de dirigencia me decían, que sacudámonos de eso que nos van a estar poniendo siempre sobre la mesa, porque la gente, y esta es mi gran enseñanza, la gente es mucho más sabia de lo que las élites y lo que están gobernando hoy día en Chile y en distintas partes de América Latina creen. Las personas saben mucho más y tienen soluciones y conceptos mucho más claros de lo que pasa, de lo que hoy día, por lo menos en Chile, la élite cree. Gracias por la sintonía. Nos encontramos en una próxima oportunidad. La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica presentó Voces sobre la Mesa.